está? Muy buenas tardes, ya estamos aquí en el programa de nuestra amiga Marta Macías, México en la Piel. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro, ¿tú qué tal? Te veo un poco nervioso. Siempre me altero un poquito cuando estás en la distancia, pero mira. Pero, yo conmigo, Alejandro, ¿qué te pasa? Pues ya estoy más relajado. ¿Qué tal? Pero, estoy lejos, ya me hace que no te voy a dejar lejos más. Por favor, no lo hagas. ¿Y tú cómo sigues de la gripe? Yo fatal, me duele mucho mi oído derecho. Pobrecita, soy yo. Oye, hoy me dio gusto ver tu... ¿Qué dime? Te dio gusto verme ya. Tu lista de canciones que tienes para este día, creo que hay buen nivel. No puedo creerlo. Sí, estás diciendo cosas bonitas. Sí, porque últimamente, no sé, aunque veo por ahí dos que tres que no, pero bueno, en general... Hasta el dolor me está quitando. No puedo creerlo. Mira, mira, me acabas de alegrar más el día. Ah, mira. Y ya es difícil, ¿eh? Oye. Es difícil que se me alegre más el día. Dímelo. Oye, chiquitrín, vamos a empezar con las complacencias. Sí, tenemos una complacencia para... ¡Ay, se me fue el nombre! Y no tengo aquí el cuaderno. Ah, también aquí vamos. Recuérdamelo a este chico que nos llama mucho. José Antonio. Yolanda. José Antonio. No. Yolanda. Ah, Luis. Oliver. Oliver. Gracias, nos pidió esta canción con Juanga. Ajá. La de... Ah, mira, me escribe aquí en el Facebook. Espérame, escribe en el Facebook y dice: estoy esperando la canción, así es que para el amigo Oliver Martín, venga. ¿Ves? Oliver Martín para su esposa Yolanda, siempre en mi mente. Que la traje la clásica. Encontré una versión en vivo, pero como siempre estás echando broncas, traje la clásica. Aquí vale. Está. Oye, ayer no viste. Aquí te están saludando, pero no sé. Sí. Ah, vale. ¿Viste ayer el programa de Callejeros? No, me lo perdí. Fallo. Bueno, ya hablamos de él después. Vale. Tú, si estás tú, si canción para el amigo Oliver, que se dedica a su mujer, ¿no? Sí, muy bonita canción. Algo lentita, pero bueno. Sí, la verdad es que la, es la viejita, ¿no? Versión es súper vieja. Yo me acuerdo que yo hacía, nosotros hacíamos enojar a mi hermana cuando ponía esa canción toda romántica y nosotros íbamos y la renovábamos. Oye, mañana es día de los enamorados. Día normal para mí. ¿Qué día normal para mí? Tú ya estás enamorado, lo que pasa es que no te has dado cuenta. De la vida que no me dicen por ahí. Sé por dónde vas, Bjorki. Pero bueno, Me puse a leer un poquillo y resulta que bueno, muchos pensamos que este día se celebra desde hace poco y que surgió por el interés de los grandes centros comerciales. Fue algo a... Resulta que su origen se remonta desde la época del Imperio Romano. Y bueno, existen un montón de teorías, ¿no? Que le otorgan esta fecha al Día de los Enamorados. Fíjate, en los países nórdicos es durante estas fechas cuando emparejan y aparean los pájaros. De ahí que este periodo se vea como un símbolo de amor y de creación. Y bueno, hay países como en México, que es el Día del Amor y de la Amistad. El cumpleaños de mi hermana, hasta ahora me estoy acordando, muchacha. Y no todavía tienes tiempo, es la ventaja de las 6 horas menos. Ya, ya. Así que al ratito les... Y nada, que como no me estás haciendo caso, pero los escuchas así. Nada, que hoy es Día de los Enamorados y el Día de la Amistad. Que muchas felicidades. Mañana. Así que muchas felicidades para todo el mundo y demos mucho cariño, no nada más a los novios, también a los amigos, que como esta es zona mexicana y en México se celebra el Día del Amor y la Amistad, pues muchos besitos y apapachos fuertes, fuertes para todo el mundo. Es un buen día para darnos, para tener pretextos para darnos abrazos y besos y apapachos. Ok, Virgi, ¿tú vas a hacer algo especial con tu novio? Yo lo de siempre, querernos mucho y apapacharnos mucho y sí, demostrar mucho, lo de siempre. Okay. Oye, y bueno, pues, para variarle un poquillo, me traje a Rocío Dúrcal con canción del México de Rocío. Vamos. Amo. Controles. Yo nunca había escuchado esa canción. ¿Qué? Tú tienes que aprender muchas cosas conmigo. Soy toda pequeña. Oye, todo lo que quieras. Macarena, no. Oye, ¿ya lista para los indianos? No estoy lista para la fiesta. No digas que demás. Siempre tus fiestas terminan a las 6 de la tarde. Sí, la marchas. Cualquiera que te escuche va a decir Marta la marchosa. Sí, tus marchas que terminan a las 7 de la tarde, por Dios. Pues claro. Eso no son marchas. ¿Qué va? Oye, bueno, los indianos, además, es una fiesta que me voy con mi marido y con mis hijos. Uy, pues ya sé. Estamos polvos y nos la pasamos muy padre. A las 3 de la tarde en casa, ¿no? Lo disfrutamos mucho, ¿no? Además, este año lo vamos a hacer al revés. Siempre vamos, comemos con varios amigos. Uh-huh. Vamos a los cochecitos con mis hijos, echamos polvos y a las 6:30, 7 vamos para casa. Ah, mira, qué bien. Vamos a hacer al revés. Vamos a ir en la mañana, vamos a los cochecitos, echaremos polvos, comeremos y nos vendremos antes. Qué aburrida eres. Oye, ¿y tu programa? O ya lo vemos después, tras bambalinas. El programa ya veremos, igual lo sacas uno grabado o si quieres lo hacemos en la calle. Eso, tú tómate el día. Adelante. Viva la fiesta nacional. Oye, hay cosas muy importantes. Yo tengo que ir a los indianos. Pero desde allá se puede hacer un buen programa. Allí yo voy a tener mi reportero estrella. Tú sabes que mi marido sale una vez al año a la calle y es a la de los indianos. No pretenderás que le diga que no, que vamos a... No, sí, pues, bueno, ya nos ponemos de acuerdo. Después seguimos con el México en la piel, si te parece. Chiquirriqui. Rico tomar, que no, nunca puede fallar. ¿Qué fue lo que te pasó para que te pusieras esa peluca? El vodka, mija, el vodka. Híjole. Estaba fuera de mis cabales. Híjole. Tú sabes que estar etílico, uno hace muchas locuras. Y además estaba ahí con una amiga que dice ser mi amiga, pero es una mala influencia. Ella me impulsó, casi me empujó a ponerme esa peluca. Qué mal, ¿eh? Qué mal. Y ya medio mundo me ha borrado del Facebook. Sobre todo las chicas. Eso es lo que te iba a decir, que ahora ya tienes la respuesta. Yo de... pensé que con pelo ganaba y mira. Ni, pelo, ni pelón, ni pelo, ni peluca, ni nada. Ahora sí que soy caso perdido. Sí, no. Bien pinche feo con esa peluca. Yo pensé que ahora sí iba a ligar y mira. No, Alejandro, es que te debiste haber puesto una rubia, no una azul. Es que me va más el rubio con mi piel morena. Claro, una rubia morena hubiera estado más sexy. Me hubiera dejado más el bigote, ¿no? Todavía ese contraste es más sexy. Peinaste bien feo. Oye, Birky, nos vamos con tu amor platónico, el Rigo. Voy a complacer a mi novio, con Rigo Tobar, que hace mucho que no le poníamos una cancioncita. Sí, hace un programa que no. No, a Rigo Tobar hace un montón que no lo pongo. Entonces es fijo aquí, ya lo voy a poner como parte de la sintonía. ¿Ves? Por no escuchar lo que digo ni lo que pongo, ya tú no sabes, alucinas. Ya te malviajas. Un clásico de Rigo. Clásico, claro, esto es para que te animes un poco. Venga, ¿sí? Ahora sí. Ahora sí parece sirenito con esa peluquita. Sí, las patitas se me empiezan a mover. ¿Verdad? Sí, parece el sirenito con esa peluquita. Thank you. llegó la melancolía. Al anochecer. Pues te digo que dieron el programa de Callejeros en 4. ¿En Chilangolandia? Sí, okay. En la Ciudad de México. ¿Y qué pasó? Y me emocioné mucho. De ver la comida, muchacha. ¿Hace cuánto que no vas a México? Uf, como 4 años. O más. Ya tienes que ir. Pues sí. Y la comida y todo. Pero bueno. Tú obviamente por el viaje no sientes nada, obviamente. Sí, de hecho ahora que estuve ahí este verano, estuve una semana, casi 2 semanas en el distrito. O sea, lo pasaste bien. Sí, ¿no? Además ya hicieron todo el centro, zona peatonal, quedó muy guapo. Ah, ¿sí? Y sí, cada vez que vamos, a mí no me gusta mucho ir a las pirámides. Oye, y está ahí, fíjate, ajá. Está para la gente que va con euros, súper barato todo. Porque la diferencia, si no mal recuerdo, creo que son 15 a 1, 15 pesos por un euro. O sea, 18. Bueno, creo que ya no me acuerdo por ahí. O sea que todo para la gente que va de aquí está súper barato. Porque lo que para allá, a lo mejor un muy buen hotel, a lo mejor hasta de lujo, pues aquí está bastante accesible. Las comidas, pues ya ni se diga. Y luego tú sabes que en México hay para todos los precios. Y ya si te vas a lo más económico, pues te sale casi, no regalado obviamente, pero sí muy barato. Sí, la verdad es que ya te digo, nosotros acabamos de estar, pues casi 2 semanas estuvimos en México, en la capital, y vale la pena. Es una ciudad que no me canso de verla. Bueno, y la gente que es muy pintoresca, ¿no? Sí, te tienes de todo. Estuvimos en el Zócalo, nos subimos en un bus, en uno de estos que te van enseñando con audioguía y tal. Y está muy bien, la verdad es que le han metido bastante empeño al Zócalo y al centro de la ciudad. Ya te digo, ya lo hicieron todo peatonal. Martín se alucinaba porque en un semáforo decía, ya te fijaste, aquí en el Zócalo estamos metidos más gente que toda La Palma junta. O sea que muy bien, la verdad es que como todo, ¿no? O sea, te encuentras una idiosincrasia diferente, una idiosincrasia que choca, porque te puedes encontrar a un niño pidiendo limosna y al chico que trabaja en bolsa, ¿no? Porque además justamente ahí en el centro está la casa de bolsa, ¿no? Entonces, choca. Los contrastes. Es muy de mucho contraste, ¿no? Oye, Chiquirruki. Escuchamos la siguiente rola y nos hacemos una, te voy a proponer algo aquí en antena, hacemos una licencia con México en la piel y escuchamos luego y hablamos un poquito de Whitney Houston, ¿te parece? ¿O no? No le ves caso. No, vale, no, gracias por mi buena idea. No sé nada de Whitney Houston. Bueno, sí, habla yo. Escucho. No, nada más comentarlo así muy a la ligera, muchachos. Sí. A ver, bueno, entonces háblanos de Linda Ronstadt. De ella sí te puedo contar cosas. Bueno, pero sí me dejas poner algo de Whitney después. ¿O tampoco? Claro, porque ya ves que es muy mexicana, toda Whitney. Ella. Desde el nombre, ¿no? Y el apellido. Pon a Linda Ronstadt, que esta sí es más mexicana que Whitney. está esta canción de La Charreada. La Charreada. Porque yo conozco como La siempre, Chorreada, pero no a La Charreada. Como siempre no la escuchaste, pues no te voy a comentar nada. Pues si yo estoy hablando con el tío por el Facebook y estamos hablando de cosas que no tienen que ver con la música, pues me distraes tú misma, entonces tú me dirás. Sí. O la Ronstan o a la Björk, ¿a quién le pongo atención? Chachan, chachan, chichilango. Oye, chilanga, ¿pongo a la Houston o no viene del caso? Ya te dije, tú eres el de los botoncitos. Pero tú eres aquí el cerebro. No es que nadie yo no tenga, pero... ¿Qué tiene que ver Steve Whitney? ¿Nada más porque se murió? Pues sí. ¿Ya está? ¿Qué? ¿Qué quieres que te diga? El otro día murió Pedro Ferriz, mexicano, y no dijiste nada de él. A ver, ¿aquí qué tiene que ver Whitney Houston, que en paz descanse la pobre mujer? Pero no pinta nada aquí. Bueno, con todo nada. Nada, quito mi disco compacto y ya, adiós. Muy buenas. Dije lo que pienso, ¿no? ¿Qué? Venga, pon Luis Miguel, que además esta canción la traje para Goretti. Dedicar a Goretti y que le debía una canción, y como yo sé que le gusta a Luis Miguel. Cada programa le dedicas canciones, muchacha. No, es verdad. Además, ¿a ti qué te importa si yo le quiero dedicar canciones todas las semanas? ¿A ti qué? Esta canción es muy buena, ¿no? Esta es para sí, es muy bonita canción. Mira, aquí vienen a hacerte la pelota. Bueno, ya, qué ridículo. Tú que eres muy envidioso. Vámonos. Vale, está buenísima esta de Marte, es un placer. Antonio dice, muy buenas, estimada Marta, felicitarte una vez más por tu programa. Quiero felicitar también a todas las parejas por adelantado en el día de San Valentín. Paz y felicidad para todos. Y bueno, como se retransmite este programa mañana a las 4, pues casi como si estuviésemos hablando del 14 de febrero. Claro, ¿no? Claro, tú como eres insensible y ya no me das mucho. ¿Por qué? Ahora. La cosa. Gracias, José Antonio, por recordárnoslo. Oye, una complacencia para mí, para el próximo programa. Es que ahora vamos a escuchar a Gloria Trevi. Para el próximo, uf, aunque no sé si harás o no harás, con eso que te quieres coger el día. Pero bueno, entonces va dentro de un mes, el recuento de los daños de Gloria Trevi. Ay, ay, que se nos va de Indiana. Yo también voy a ir de Indiana, pero también hay que hacer programas, ¿eh? Chulis. Pobrecito. Pero yo hago eso de. Estamos corresponsales, tú, privilegiada. ¿Sí? Bueno, ya lo vemos, ya lo vemos. Llora, llora, llora. Estoy malita. Apiádate de mí. Pero que no, falta una semana. Ya va a estar buenota. Gracias. Vamos con Gloria. Yo no estoy, solamente me duele un oído. Pero buenota estoy. Nos vamos con Gloria. ¿A dónde? Siempre a mí. Esta no la he escuchado. Siempre a mí. Es además una complacencia, bueno, complacencia, a ver cómo lo digo. Es una dedicatoria para los amigos, viene ad hoc para hoy, 14 de febrero. Haz de cuenta que estamos en el día de... Vale. Es una complacencia para los amigos, te la dedico a ti, se la dedico a mi novio, se la dedico a Goretti, se la dedico a todos los amigos, amigas, a Maru, a Jordi, a todos mis amigas, a mis amigos, a mi mami, a mis 7 hermanos que nunca les he mandado saludos. Además los quiero un montón, sopotototote. ¿Y te oyen? A todos por igual. Sí, a tus amigos, digo a tus hermanos. Sí, mis 7 hermanos. Ajá. Que los quiero un chingo a los 7 por igual. Venga, la esperada de por medio. Claro. Es que no es lo mismo quererlos mucho que quererlos un chingo. Y es tú más. Sabes exactamente que no es lo mismo. Ya. Entonces, pues aquí está. Para todos ellos. Recuerda. acabando, muchachas. 10, 9, 8 segundos. Venga, hasta que acabe. ¿Te puedes hablar, rebelde? Ay, eres de lo peor. Venga, solo falta que tú me hagas una huelga tú aquí, de brazos cruzados, por recortar la canción. Me faltaban 10 segundos. Una huelga de hambre. Pero la coletilla era indispensable. Ay, otra coletilla. Es a mí. Siempre a mí. Pinche Alejandro insensible. Oh, que la canción. Desborra, como dicen aquí, desborra lo que dije para ti, no va la canción. Menos mal. Oye, vamos a escuchar un tributo a Whitney Houston. Que no. ¿Conoces a Kate Houston, que no tiene nada que ver? No, es Jennifer Houston. Vamos a ver, ¿cuántas veces en tus cuarenta y tantos años has muerto Whitney? Houston. Escucha también. Bueno, este es Jennifer Houston. Es Houston, no Houston. A poner un montón de veces por todos lados. Escucha. Oye, escucha. La música no es universal y no solo de México, muchacha. Ya lo sé, pero estamos en un programa de música mexicana. ¿Para qué ibas a decir? Hay que hacer homenaje a la gente cuando está viva, porque se acuerdan de la gente ya cuando murió. La revivimos entonces. Y le hago el homenaje y ya después la mato otra vez. Habla de ella en otro programa, en la música mexicana. Bueno, tú vas a ponerme a hablar de todos los vivos. Quieres antes de que se te mueran, porque ya muerto es hacer nada. No, lástima que no tiene el correo de Whitney, si no se lo hubiese dicho. Sí. No me vayas a enojar y me vayas a dejar aquí solo. Vámonos con otro tema amoroso. Pues busca los correos de los otros artistas. Ay, perdón. Y les escribo a todos y a todos les digo que los quiero. Sí, antes de que se te mueran. Porque ¿sabes qué? Te tengo una mala noticia. ¿Cuál? Todos se van a morir algún día. Un caramelito. Alejandro, te quiero mucho. Que te mando un caramelito. Vamos con la quinta estación. La quinta estación. Que lo sepas por si te mueres o por si me muero. Maldita. Oye, pues es lo único que tenemos asegurado. La quinta estación, un grupo que triunfó primero en México. Dios mío, no, pues me lanzo solo a hacer el programa. Es un grupo. No me digas. Es un grupo, espérate, es que ¿cómo era? Es un grupo. Un grupero. De español, es un grupo mexicano formado por españoles. No, un grupo de españoles que triunfó primero en México. No, ellos se catalogan como un grupo mexicano formado por españoles. Porque como ellos aquí no hicieron nada, en donde realmente se dieron a conocer, donde realmente han salido adelante ha sido en México. Y de hecho, todas sus canciones tienen un sonsonetito mexicano. Y donde viven es en México, y donde han salido adelante es en México. Pues ellos ya se consideran parte mexicanos. De hecho, creo que ya esta nacionalidad, alguno de ellos tiene mexicana. ¿Ah, sí? Sí, no sé si es Natalia la que tiene la nacionalidad también ya mexicana. Y ya te digo, se catalogan como un grupo mexicano formado de españoles. Oye, aquí estoy recibiendo, hablando de mexicanos, y es todo. Ayer viendo el programa de mexicanos, no sé, alguien comentaba, creo la reportera, que como que los mexicanos éramos muy románticos, y que una amiga Goretti dice que ¿por qué lo perdemos cuando salimos del país? Tú bórrate de ellos, porque tú no eres un ejemplo. Yo soy un gran romántico, después de Manzanero estoy yo. Oye, hay un montón de canciones buenas y nos dejamos de mi vida poco romántica y nos vamos con este Te Quiero. Goretti, efectivamente, los mexicanos son muy románticos, somos muy románticos. Yo soy un estandarte. Ya valió madres, ya se perdió. No me veas con peluca, que todavía me sale más lo poético. Alejandro, lo perdimos, Houston. Yo creo que está muy lastimado su corazoncito, ya que se le sane, se le volverá. Gracias, yo también. Creo que este mundo es muy pequeño. No cabe en el todo lo que yo siento. Quiero vivir. Que el nos escribe el amigo Luis en el Facebook y dice: hola Alejandro, saluda a Marta Macías y dile que ya le puse cara a esa hermosa voz que tiene, ahora me gusta más, y si puede dedicarle esta canción a mi mujer porque la quiero mucho. Maná, bendita tu luz. Claro que sí, muchísimas gracias a Luis, el suegro. A Luis, a mi suegro. No, mío. Ah, bueno, yo dije, mi suegro tiene un hijo guapo. Con mucho gusto, Luis. Maná, la, ¿qué canción era? Perdón, bendita tu luz. Claro que sí, con mucho gusto. Si nos dejamos de menos chéchara y más, más música. Pues eres tú el que no dejas de decir tonterías, Luis. ¿Tú cómo te llamas? Sí, dime, Luis. Venga, ya la... Venga, tú. Caso perdido. Caso perdido. Venga. Venga. Tengo que hacer una gestión. Aquí me pide el amigo Limay, que tiene un programa que se llama Latin Music, y va a organizar para Tazocorte un festival el próximo 25, Carnaval de Día, que va a traer a varios cantantes. Y dice que le consigas dos o tres personas que canten mexicano para el 25, para después del concierto. ¿Y sabes en quién estoy pensando? En Manolo Charro. Ese mismo, ¿cómo ves si se apunta? ¿Tú crees? Pues, pero todo es por la causa. Podemos llamarla, claro. No, y para eso me interrumpe mi canción. No, que la canción. Más complacencia. Apúntate tú, ¿por qué no vas tú a cantar? Con esta bella voz, pero siempre y cuando vaya con mi peluca. A ver, total, lo que va a ser el ridículo eres tú, ¿yo qué? Me vale. Oye, nos escribe el amigo David González, dice: querido amigo, me gustaría, si se puede, claro, que me dediques una canción de Bertín Osborne, Échame a mí la culpa, a un pasado que quedó atrás. Ese pasado yo lo llamo Delfín. Un saludo tanto a ti como a tu compañera. Gracias, tú eres mi compañera de programa, ¿no? Dejémoslo en mi chompi. Oye, vamos con el Super Javier. Vamos con Super Javi Solís. Bueno, ¿anotaste la canción de la otra complacencia de Bertín Osborne? Échame a mí la culpa. Sí. ¿Vale? Para Delfín, de parte de David González, porque luego se te olvidan las dedicatorias, ¿vale? Oh. ¿Qué crees que estás, oye, hablando? Oye, tus meninas, ¿tú crees que llegas para los indianos? ¿Tú crees? Sí, no, lleva si no, te quiero mucho, yo también. Adiós. Al Super Javier Solís. ¿Te he dicho que si yo fuera mujer estaría enamorada de este hombre por la voz? Yo por su tamaño. ¿Tú qué? Yo por su tamaño, es un hombre muy alto. ¿De qué hablas tú? Adiós. Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices, pues llevamos en el alma cicatrices imposibles de borrar. Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si me decido, pues tu amor lo tengo muy comprometido. te entendí lo de la altura, que soy medio lento. Entre los dos. Todo el programa hablando de Whitney Houston y ni siquiera comentamos que Chente se retira de los escenarios. Sí, eso dice, que ya tiene 73 años. Y ya quiere retirar en buenas condiciones, quiere seguir grabando, pero que ya no va a dar conciertos. Antes de retirarse va a hacer una gira internacional, a ver si viene por aquí, por las islas. Oye, y aparte, hablando de Chente, pues hablamos de Chentito, que otro que tampoco puede fallar, ya veo. Alejandrito, papacito. El papacito de papacitos. Y ya con esto nos despedimos, Vicky. Papacitos es mi novio y después Alejandro Merezco Fernández. Oye, aunque no, todavía nos alcanza el tiempo. La escuchamos y luego nos despedimos, ¿vale? No, vamos a escuchar la de Bella. ¿Con cuál te vas a despedir? Escucha. Vale, con la de Chentillo. No, Chentillo no. A ver, más respeto. Porque existe Chente Fernández. Venga, vamos con Bella. Hijo, y existe Alejandro Fernández. O sea que no me le hables así. Vale. Como, ¿tú quién eres para hablarle? Vamos con Mijares. Te me pones de pie. ¿Te acuerdas de este exitazo tú? De Bella. Que fue un exitazo. Ahora lo escucharon a la gente que dirá que. Pero en su época, ¿te acuerdas en todas las discotecas, muchacha? Sí, claro. Además, yo fui a verlo en concierto. Lo escuchamos a Mijares con este Bella y después nos despedimos con el Potrillo. Ahora sí te gusta. Échatela. Y además en esa época era cuando se vestía como se están vistiendo ahora otra vez, así con pantalones amplios, entalladitos y amplios también, y con los blusones y con las botas. Y... ¿Pero en México o aquí? México, ¿no? México. aquí no sé cómo se vestían, yo viví en México. Okay, la canción. Pero aquí también, porque así se vestían los de parchís y se vestían también los hombres G y toda esta gente que yo veía en la tele. Ya. Ahora sí nos despedimos con el potrillo. Sí, vámonos. Oye, además la tengo en vivo con Amaya Montero. Para esta versión. Nada, que pasen un feliz día de San Valentín. Que aprovechen para apapacharse, para quererse, para decirse cosas bonitas, agradables. Eso va para ti. Y a quererse mucho. Y nada, feliz día de San Valentín. Feliz semana, feliz día. Hasta quién sabe cuándo, ¿no? Feliz vida. Ya nos ponemos de acuerdo tú y yo luego. Vale, bueno. Ricky. Caso perdido. Adiós.